Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te quiero hablar de un tema que es específico de los católicos, como el de la Eucaristía, porque nosotros creemos que Jesús permanece en este sacramento después de la celebración de la misa. Y con respecto a esto, dicen que llegó un día a un pueblo español como misionero un joven sacerdote recién ordenado llamado Manuel González. Lo primero que hizo fue dirigirse al sagrario para dialogar con el Cristo vivo que presidía la iglesia. Al hacerlo, vio algo terrible que lo marcó para toda su vida sacerdotal. El sagrario estaba abandonado, lleno de telarañas, su ciudad, y hasta las hostias se encontraban en mal estado. Cuando se enfrentó a esa realidad, tuvo la tentación de irse de ese pueblo que lamentablemente vivía su fe como se reflejaba en el descuido del Santísimo Sacramento. Pero hubo algo que lo sostuvo: la presencia de Cristo abandonado. Allí sintió un llamado a trabajar para que no hubiera más sagrarios abandonados, y lo hizo con todas las fuerzas, como sacerdote y más adelante como obispo. Fue tan grande su dedicación que hoy se lo conoce como el obispo de los sagrarios abandonados, hasta tal punto que actualmente se encuentra sepultado frente a un sagrario para seguir anunciando que allí Jesús vive y nos espera. Un católico que vive la fe con normalidad considera que la Eucaristía es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Cumbre hacia donde todo tiende y fuente de donde brota todo. Jesús se quedó para siempre con nosotros. Quiso dejarnos lo mejor. En la última cena nos dio una gran sorpresa. Quiso dejar algo importante, como un esposo que parte lejos y quiere dejar a su esposa algo suyo de mucho valor. Jesucristo no dejó algo que le pertenecía, sino que se quiso quedar él mismo. Y lo hizo por medio de un alimento universal y cotidiano que es el pan, convertido en su propio cuerpo después de la consagración que se realiza en cada misa. Ya lo había dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo cumplió de esa manera sencilla. A veces no valoramos la Eucaristía, como tampoco las cosas sencillas. Por ejemplo, no valoramos a la gente que tenemos cerca, que puede valer mucho por lo que es, sabe o hace, con humildad y defectos, pasando inadvertida. Pasa lo mismo con Cristo, que quiso usar el pan para quedarse, porque está ahí, en la misa, después de la consagración o en el sagrario. Nos acostumbramos a su presencia y no la valoramos porque no alimentamos la fe en su presencia escondida, con visitas más frecuentes al Santísimo. Es el mismo Cristo, ayer, hoy y siempre, que está allí. Se acerca a nosotros, accesible como el sol que toma el tamaño de una manzana para dejarse comer y llegar a todos, para iluminar, dar calor, dar vida abundante. Necesitamos creer en Él. Sin la fe, el hombre pierde el sentido último de su existencia. Esa fe hay que cuidarla, alimentarla y expresarla con mucha oración. Es conveniente acercarse al sagrario diariamente y contarle lo que nos sucede, abrirle el interior, pedirle consejos y también hacer silencio para escucharlo cuando nos alienta con su palabra viva y eficaz. De él se sacan fuerzas para la entrega diaria y se hallan la paz y la armonía para vivir. El Cristo que se encuentra realmente presente en la hostia consagrada como sacramento de salvación, también está escondido en cada hermano, especialmente en el enfermo, sediento, hambriento, sin techo, preso, sin ropa, en todos, pero especialmente en los más descuidados por la sociedad. No podemos comulgar bien con el Cristo eucarístico de la misa y descuidar al Cristo escondido en el que sufre. Como el obispo Manuel González, trabajemos para que los demás sepan que Jesús está abandonado en la Eucaristía y en las personas que sufren. Tengamos iniciativas para que se sienta mejor tratado, porque es maravilloso amar con obras. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.